Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan. Nuevamente Ecuador Divina Comedia. Estamos aquí en el Día de la Tierra, 22 de abril. Bienvenida Tati, ¿cómo estás tú? Hola Juanito, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes y a quienes nos ven a través del streaming también. El día de hoy tenemos importantes invitados que vienen a contarnos sobre el Día de la Tierra en Manos a la Obra, y en el mundo de hoy tendremos la compañía de la doctora Ana Lucía Carrión, quien nos contará qué sucede cuando se medica a los niños y a los adultos con estupefacientes o psicotrópicos. Antes, Juanito, nos vamos a ir con una pausa musical a cargo de Laura Pausini. Esta canción se llama Hermana Tierra, a propósito del día que estamos conmemorando el día de hoy, 22 de abril, el Día de la Tierra. Muy bien, escuchemos entonces. Hermana Tierra, te escucho a ti. Océano hay. Después, cada hoja un palpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Hermana Tierra, qué paz me das. Con tu desierto. Así. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:05 y en nuestro segmento Manos a la Obra contamos con la presencia del ingeniero Diego Peña Herrera. Él es el responsable del Núcleo de Desarrollo Tecnológico de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP. Viene a contarnos sobre los proyectos e investigaciones que está desarrollando este importante instituto. Bienvenido, Diego, a este espacio. Cuéntenos, por favor. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Hay muchas cosas que contarles, ¿no?, acerca de lo que hace el instituto, ¿no?, pero tú específicamente quieres acerca de los proyectos que estamos ejecutando. Bueno, el instituto ha ejecutado muchos proyectos durante varios años, ¿no?, pero el que está ejecutando en este momento, el proyecto que te puedo contar es el proyecto de producción de agronegocios, ¿no?, que es para los agricultores de 7 provincias de aquí del Ecuador. Y se caracteriza que el agricultor no es solo un tema de producción, sino un tema de un agronegocio, donde él ya pueda producir y también comercializar. Y de otros proyectos más que tenemos interesantes, del tema de maíz, el tema de trigo, cebada, que igual están financiados por un proyecto internacional que es Corea. Y el tema de otros proyectos que hemos tenido, que es el tema de biodiversidad, ¿no?, que es lo más importante este momento, que justo festejamos el 22 de abril. El Día de la Tierra, donde se da hincapié, ¿no?, para que exista el tema de que podamos ser diversos, ¿no?, porque es otro gran problema que está sufriendo el mundo, ¿no?, que se está haciendo el tema de los monocultivos, dejando de lado la diversidad, y la gran diversidad que tiene el Ecuador es increíble, ¿no? En el mismo instituto, te comento, hay 500 variedades de papa que no sabíamos, ¿no? Nuestros vecinos también tienen aún más, ¿no?, lo que es Perú, Bolivia, pero nosotros tenemos 500 variedades, que muchas de ellas ya se están perdiendo, pero en el instituto están ahí esas variedades, y un sinnúmero de raíces de tubérculos como las mellocos, las ocas, y cosas así que se están perdiendo. Entonces vale la importancia de que podamos difundir a través de los medios de que es necesario recuperar. Y como tú me dijiste, proyectos de semillas, el INIAP tiene muchos, muchísimos, y te puedo ir contando según lo que tú me puedas preguntar y para que tú me ayudes de este tema. Perfecto, Diego. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos conversando sobre la organización de este proyecto? ¿Cómo se ha vinculado a las comunidades a estos proyectos? Chévere, ¿verdad? En todos los proyectos, eso es lo más interesante, ¿no?, que el principal actor es el agricultor, no es el ingeniero en este caso. Nosotros somos ingenieros, máster, hay también PhD, pero el principal o el héroe es el agricultor, ¿no?, que él necesita de nuestro apoyo, que él necesita muchas veces tal vez cosas bien puntuales, ¿no? Mira, nosotros hemos utilizado algunas metodologías para poder extraer el tema de cuáles son los principales problemas, las delimitaciones que ellos tienen para poder seguir produciendo. Y muchas veces no cae en el tema de producción. Ellos lo hacen muy bien. El tema cae en el tema de comercialización o en temas puntuales de plagas que les están afectando. Entonces ahí da hincapié el INIAP para generar nuevas tecnologías o innovar estas tecnologías para que ellos puedan dar soluciones a estos problemas. El INIAP lo que da es alternativas a este tipo de problemas que hemos identificado dentro de las organizaciones. Y es necesario señalar que este momento el mundo está trabajando en lo que es el enfoque de la agricultura familiar campesina, ¿no?, que nace en Brasil como un empoderamiento, como una lucha social, y nosotros como INIAP también estamos trabajando con el tema de la agricultura familiar campesina, como tú me acabas de preguntar, en este proyecto, dando hincapié que son organizaciones que te doy características bien importantes, ¿no? De cada 10 de ellos, 2 de ellos están en la pobreza o están en la extrema pobreza, que viven menos de $3 diarios, o unos menos de $2 diarios. Entonces, son gente que necesita este tipo de ayuda, pero sabe producir. Lo que le falta es comercializar su producto, o también un plan de negocios. El proyecto consiste en planes de negocios, temas de comercialización, marketing, el tema de vinculamiento a las redes sociales, que el agricultor tiene todavía esos problemas, pero también nosotros hemos visto, observado a través de los diagnósticos socioeconómicos que hemos realizado en estas 15 organizaciones con las que son beneficiarias, desde Carchi a Bolívar, el tema que el agro también se está envejeciendo, ¿no? La edad promedia de estos agricultores está dentro de los 60 años. Entonces los jóvenes migran a las ciudades porque no tienen alternativas. Entonces por eso es necesario este tipo de proyectos que tienen esa visión de agronegocio, donde el joven ya no va a ser un agricultor, y no es que estoy desmereciendo, sino que va a ser un agricultor visionario que va a poder emprender, va a poder hacer un negocio que le dé recursos y él no pueda migrar. sino que se quede ahí o regrese después de que haya estudiado para seguir apoyando a su comunidad. Entonces, los componentes de este proyecto son algo interesante, ¿no? Diría muy interesante. Por ejemplo, aquí ya se da el enfoque de una economía social, una economía diferenciada, donde el principal individuo que necesita ser dado más hincapié es el humano, no el tema económico, sino es el humano. También aquí se habla ya también de, por ejemplo, circuitos de proximidad, de comercialización, donde el agricultor ya comercializa directo. Entonces ya no hay un intermediario o se disminuye a por lo menos un intermediario. Y también se habla de aquí ya de finanzas populares, donde el agricultor es capacitado o fortalecido sus capacidades en el tema para poder él hacer un plan, ¿no? Por ejemplo, cuánto gasto, cuánto debería gastar y llevar costos, ¿no? Cuánto es lo que tiene que invertir y ver si es que está ganando, porque ese es otro problema del agricultor. Siembra, pero no sabe si está ganando o está perdiendo. Uh-huh. Igual, estamos instaurando el tema de las cajas de ahorro como una metodología que te permite reinvertir. Entonces, los agricultores se unen y van ahorrando en su organización, en su comunidad, y esos ahorros les va a permitir darse créditos, y esos créditos también van a poder ser reinvertidos en el tema productivo o para el tema de que ellos necesiten algún emprendimiento. Otro tema que estamos aquí trabajando es el tema de los niños, porque los niños y los jóvenes es otra cosa que se dejó de lado en los anteriores proyectos, pero el INEAP siempre ha dado hincapié a lo que es la juventud, los niños. Entonces los jóvenes también estamos involucrándoles en nuevos emprendimientos, que ellos puedan realizarlos, no nosotros no les imponemos, ellos son los que eligen los emprendimientos en donde ellos necesitan solo temas de fortalecimiento de capacidades locales, de lo que ellos saben hacer bien. Y de los niños, algo interesante que pasa a nivel de la agricultura, ¿no? Estamos hablando por el Día Mundial de la Tierra, ¿no? Que es el tema del abuso de los agroquímicos, ¿sí? Estamos abusando de los agroquímicos. Entonces, en este proyecto ya se habla de un enfoque agroecológico, ¿sí? Y aunque tú vayas a aplicar un tema de un producto agrobiológico, tienes que protegerte, tienes que usar tu traje. Entonces, las personas adultas, ya es muy difícil trabajar con ellos. Ellos que te dicen, no, ingeniero, yo soy bien macho, yo ya viví mucho, sí, yo soy bien hombre, ingeniero. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con los niños, no para que los niños trabajen, sino para que los niños sean unos defensores de sus padres, de sus abuelos, y les digo, oye, papi, cuando te vayas al campo, cuando tú regresas poniendo algún tema de algún químico o un orgánico, deja las cosas afuera, por favor, protégenos, quiero vivir un poco más, papá. Entonces, todo ese tipo de cosas estamos trabajando, es un trabajo bien fuerte, pero estamos buscando igual aliados. Por ejemplo, necesitamos aliados con gente que está trabajando en la salud, con el tema de finanzas populares, con temas de marketing, el tema de redes sociales. Entonces, este proyecto o estos proyectos que estamos ejecutando como UNIAP son proyectos que siempre están buscando socios estratégicos. No es que estamos solos, apartados ni nada, sino siempre buscamos esa unión, ¿no? Y buscamos generar lo que es el tema ahora, el tema de empresas público-privadas, que eso es lo más interesante, ¿no? Donde la empresa privada también gana, ¿no? Y nosotros también pública ganamos, es ganar. Entonces siempre estamos trabajando de esa forma, ¿no? Y en beneficio siempre del agricultor, en este caso el de la agricultura familiar campesina. Así es, de hecho muchas empresas ahora hacen esto de los huertos que son en casa, ¿no? Claro. Están haciendo sus huertos en casa y están promoviendo mucho estas siembras. Diego, hablemos un poco de las granjas experimentales que ustedes están manejando como INEAP. Uh-huh. Y las visitas, ¿no?, que se realizan aquí. Chévere, verás, te comento, nosotros tenemos 7 estaciones, ¿no? Estamos en casi todo el país, ¿no? Tenemos en la costa, en la sierra, ¿sí?, en el oriente. Y también existe, como tú me dices, granjas, ¿no? Granjas experimentales. Por ejemplo, aquí tenemos una granja bien cerca que queda en Tumbaco. Ahí está el tema de frutales, porque nuestra estación está a 3050, está a salidas de Quito, ¿no?, en Cutulagua. Entonces son diferentes pisos climáticos y está abierto al público las visitas. Por ejemplo, estudiantes de universidades, de colegios, de escuelas nos visitan continuamente, productores también de todo el país nos visitan. Entonces ellos van, quieren saber un poco más de ciertos cultivos, como tenemos en la estación diferentes programas, departamentos. Entonces, de esos programas, departamentos, te digo, por ejemplo, lo que es trigo, cebada, hay expertos en eso. En el tema de maíz, hay expertos en maíz, en papa, en el tema de frutales, que te dije que queda en la granja. Y de otros más rubros que estamos trabajando, siempre hay expertos y ustedes pueden visitar acá la Estación Experimental Santa Catalina o a las estaciones que te estoy enumerando allá en la costa, en la otra más que tenemos en la sierra y en el oriente. Okay, Diego, entonces, no sé qué le parece si nos cuenta un poco, para las personas que nos están escuchando y mirando a través del streaming, cómo pueden acceder a las semillas o a estos cursos o a esta capacitación, si es que es abierta, cerrada, específica. Interesante, Bras. Los beneficiarios son organizaciones campesinas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, siempre trabajar con grupos que quieran trabajar y que sean proactivos. Y hay gente que, como tú me dices, que necesita cierto tipo de semilla. Claro, se puede acercar al INEAF, donde los programas de departamentos les facilitan este tipo de semillas cuando ellos necesitan algún rescate. Por ejemplo, viene una organización y te dice, ¿saben que yo tenía un melloco de tal color o de tal cosa y quiero que regrese a mi comunidad? Y el INEAF tiene eso. Entonces, les puede facilitar para que pueda regresar a ese lugar. O, por ejemplo, tienes estudiantes de universidades, van y dicen, ¿saben qué? Necesitamos que nos ayuden, por favor, con un poco de semilla de sus nuevas variedades. Van a la institución y les pueden ayudar. Y igual, visitas están abiertas al público, solo se hace un simbra si se manda un correo institucional solicitándole al director de cada estación que les permita visitar la estación, que quieren ver lo que ellos deseen, ¿no? Por ejemplo, son visitas que van con un experto, o un experto les atiende y les va explicando lo que ellos quieran conocer un poco más o ampliar sus conocimientos. A todos nuestros amigos oyentes, les comentamos que el día de hoy estamos dedicando este segmento al Día Mundial de la Tierra, y 22 árboles producen el oxígeno que utiliza una persona al día. 3 árboles alrededor del hogar pueden disminuir el 50% de la necesidad de utilizar aire acondicionado, y un árbol absorbe diariamente la contaminación generada por 100 vehículos. Es importante que nosotros hagamos conciencia ambiental con los buenos hábitos de consumo. Nos vamos con un corte y continuamos con nuestro segmento El Mundo de Hoy. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la, la, la. Parará. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso. ascenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Estamos de vuelta. Ahora pues empezamos nuestro segmento en el mundo de hoy. Estamos con la psicóloga Ana Lucía Carrión. Bienvenida, Ana Lucía, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la doctora Anita Lucía Carrión es magíster en educación, tiene un diplomado en hipnosis clínica, se dedica también a la terapia de pareja, es docente universitaria por varios años y es creadora de la sinapsis centro terapéutico. Bienvenida, Anita Lucía. El día de hoy vamos a conversar acerca de la prescripción médica que se les da a los niños y adultos de psicotrópicos y estupefacientes. Uh-huh. Bienvenida a este segmento. Muchísimas gracias. Sí, ahora podemos ver una infinidad de psicotrópicos administrados en niños y en adolescentes y en adultos que lastimosamente no deberían ser otorgados a los mismos. Ahora vivimos en un mundo donde la mayoría de niños que son un poco más inquietos ya son catalogados o etiquetados con ese niño tiene TDAH, es un niño difícil, le etiquetan con varias cosas que lastimosamente no debería ser así. Debemos tener el conocimiento pleno que todos los niños son inquietos, es su condición, es su naturalidad, pero no debemos enajenarlos, es decir, no debemos aislarlos a este mundo contaminante de decir, este niño necesita prescripción médica, necesita ir al psiquiatra, necesita ir al psicólogo, más bien promover la salud mental de una forma bastante abierta, donde ir al psicólogo sea como ir al dentista, como sea donde ir al cardiólogo, donde sea alguna rama de la medicina, pero no satanizar de una manera tan fea donde decir solo desde que son chiquitos, ¿no? Incluso entre los pares, entre los niños que tienen las mismas edades suelen decir, ay mira, tú vas al psicólogo, estás loco. Eso se genera por la educación que reciben de sus padres lastimosamente. Y al momento de que algunos colegas o profesionales psiquiatras o neurólogos, neuropediatras, quizás se ahondan demasiado en el medicamento para darle para complacer a los padres en el punto de decir, okay, su hijo está muy hiperactivo, su hijo no presta atención, entonces, okay, démosle una medicación para que usted vea el cambio. Lo que se necesita hacer es primero tener lógicamente la asesoría del neuropediatra para hacer los exámenes de electroencefalograma, todos los exámenes médicos, donde podemos ir descartando las variables que nos determinen si el niño necesita o no medicación para acompañarlos lógicamente de una asesoría y una terapia psicológica que es el acompañamiento ideal para que el niño o la niña puedan ir modificando su carácter, su temperamento y su condición dependiendo en este caso de los trastornos generalizados del desarrollo donde más los niños necesitan medicación. En algunos casos hay que ver la referencia si es que tienen una baja condición, una media condición o una alta condición para ver si realmente necesitan la medicación o no. El 6.7 de niños toma medicamentos psicotrópicos o estupefacientes para contrarrestar desórdenes de conducta. Esto según la información de la OMS. ¿Cómo podemos nosotros determinar que un niño requiere o no tomar estos medicamentos y si es que realmente el tiempo de duración que tiene que tener es consecuente? Porque resulta que si quiero tener a mi niño dormido todo el tiempo, es probable que los efectos a corto, mediano y largo plazo pues no sean reversibles. Sí, por ejemplo, en este tema de los trastornos generalizados del desarrollo, donde es un tema bastante actual que tenemos en la consulta, podemos identificar específicamente a los niños con TDAH, donde realmente pueda que necesitan medicación. Yo lo que sugiero de manera profesional es que los padres tengan un poco más de paciencia hasta que los niños cumplan unos 6 años. Por naturalidad, como dijimos antes, los niños son bastante inquietos, se mueven bastante, tienen este comportamiento en el aula, quizás hay que ver algún comportamiento o cambio, quizás alguna pelea, algún conflicto familiar, donde determine este cambio conductual. Si no hubiese el mismo, hay que determinar con esto estos exámenes médicos para identificar el grado del trastorno que posee el niño. En el caso del TDAH hay variables, como te mencionaba antes, estas variables donde quizás es un leve, en el caso de que sea un TDAH leve, se puede cambiar la manera conductual con psicoterapia. Todas las terapias que sean de ludoterapia, la terapia cognitivo-conductual, ayuda muchísimo a modificar el comportamiento de los pequeños. Pero cuando ya va en un rango un poco alto, ahí sí hay que utilizar medicación, porque los niños pueden generar comportamientos agresivos, pueden generar comportamientos de pérdida total. Lógicamente en el TDAH podemos ver que las sustancias químicas, en este caso del niño en la cabecita, no va a generar un proceso de atención bastante coherente. Entonces, al momento de administrar la medicina sí puede tener un efecto positivo. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, pero hay que ver la medida del síndrome, ¿no? Para ver si realmente es necesario o no la medicación. En este caso, doctora, seguro que muchísimos de los casos que mayoritariamente serán derivados o cosas por el estilo para su tratamiento deben ser de instituciones educativas. En ese sentido, ¿cuál es el protocolo que a seguir? Porque tengo entendido que un psicólogo educativo no puede medicar ni tratar ninguno de estos procesos que de los niños, más sí remiten, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese protocolo y cómo se maneja la relación entre los especialistas externos junto con las instituciones educativas? Porque ese será seguro el vínculo que más exista para el tratamiento de todos estos síndromes o procesos que van llevando a los niños. Sí, bueno, toda la cadena de la psicología no tenemos la parte de administración de medicamento, pero lógicamente en nuestra etapa estudiantil y en la etapa de estudios posteriores, como en la maestría o en el estudio mismo de la psicología, nos otorgan esto de la psicofarmacología, donde nosotros tenemos conocimiento de cada uno de los medicamentos, sin embargo no podemos administrarlo. Nosotros trabajamos en conjunto con psiquiatría infantil, trabajamos con neuropsicología infantil, el neuropediatra, el pediatra, donde en el caso de las instituciones educativas lo que realiza el psicólogo educativo es ver el caso del niño, quizás generar algún tipo de evaluación para remitir al psicólogo clínico. El psicólogo clínico hace una evaluación un poco más profunda, dejando no tan de lado la parte educativa, pero sí haciendo un estudio un poquito más profundo para remitir, ahí sí, con el acompañamiento del pediatra para realizar los exámenes pertinentes. De esta manera nosotros trabajamos en un conjunto, es un equipo multidisciplinario que sí hay que trabajar en conjunto, porque de esa manera vemos el rendimiento, si es que ha dado efecto la medicación, si ha dado efecto la terapia psicológica y si ha dado efecto la terapia en el área escolar también. Entonces es un equipo multidisciplinario que sí hay que trabajar en conjunto todo el tiempo. Anita, otro de los criterios, digamos, para que los padres consulten con los médicos, aparte de la consulta, es identificar depresión en los niños. Uh-huh. ¿Qué sucede con los niños? O sea, depresión a esa edad, uno podría pensar que está muy lejos de que eso suceda. Uh-huh. Sí, la depresión puede presentarse en los niños incluso desde que son bebés. Mucha gente piensa que un bebé no puede deprimirse, que un bebé quizás no tiene el conocimiento de lo que le está sucediendo, pero varios estudios que se han realizado, se puede identificar que la depresión se genera por conflicto de los padres, porque los padres pelean frente a los hijos, porque quizás llegó un nuevo hermanito y no supieron abordarlo de una manera adecuada, cambios de escuela, cambios de casa, quizás algún cambio aunque sea mínimo, siempre es necesario el hecho de comentar. Incluso en el caso de la consulta, yo he tenido niños con estados depresivos o distimia, que es una depresión más leve que la depresión, donde ha sido por el fallecimiento de alguna mascotita, por ejemplo, ¿no? Que quizás para los papás, entre comillas, puede ser insignificante, pero tiene muchísimo que ver. Entonces hay que tomar en cuenta las cosas que le gustan a los niños. Por ejemplo, yo siempre les pregunto a los padres, ¿usted sabe cuál es el grupo favorito musical de sus hijos? ¿Usted sabe cuál es el programa de televisión favorito de sus hijos? Esas cosas, a veces uno se hace la introspección y dice, wow, a veces no sé y no le conozco mucho a mi hijo. Entonces, ¿cómo podemos identificar la depresión en un niño sabiendo haciendo las cosas que le gustan, y cuando empiezan a carecer, por ejemplo, algún cambio, quizás del bullying, quizás empieza el cutting, que es el cortarse los brazos, generan depresión en los niños y también lastimosamente a veces les tienen que prescribir algún tipo de medicamento para evitar el suicidio, que es el siguiente paso de la depresión. Doctora, en el proceso de trabajar en el proceso de trabajar con los chicos, con los niños, este síndrome, ¿involucra también a la familia o a los diferentes actores del hogar o del contexto inmediato de los niños? Porque digo, no, si hacemos un tratamiento únicamente con los niños o con las niñas, puede hacer que de alguna manera sí empecemos a ver algún tipo de mejoría en el chico o en el niño como tal, pero en el contexto en el que se desenvuelve se puede retroceder. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Claro, en este caso nosotros trabajamos de una manera sistémica. La psicología tiene varias corrientes, pero nosotros lo que más ahondamos aquí es un trabajo multidisciplinario en todo ámbito. Siempre trabajamos en la terapia familiar para identificar si desde ahí se enraiza algún tipo de conflicto con el niño o la niña o el adolescente. Ahí vamos a identificar, yo siempre envío, me encanta trabajar con tareas simbólicas que ayuden a involucrar a toda la familia, para de esta manera la familia siempre va a ser un pilar fundamental para el avance de cualquier enfermedad o síndrome en los niños y niñas. Bueno, finalmente, doctora, quisiera un poco enfatizar, yo veo ciertas... costumbres, digamos, o malas costumbres, si es que puedo calificar de alguna manera, de varios padres que entregan el teléfono celular a los hijos y ellos, o tablets, iPads, lo que sea, y se quedan por largo tiempo con estos aparatos tecnológicos, y yo creo que eso también podría generar un poco de estrés en los niños. Uh-huh. Usted como profesional nos podrá un poco aclarar la situación. Sí, imagínate si en el niño puede generar un montón de estrés, lógicamente el hecho, y yo he tenido un montón de pacientes que por A o B razones se cae la red o se va el wifi, hay un montón de casos donde los niños se quedan sin internet, sin su juego favorito y empiezan a generar esto del berrinche, se lanzan al suelo. Entonces yo digo, siempre es bueno acoplar los horarios para que los niños no sientan, quizás que los demás compañeros sí tienen estos dispositivos y ellos no. Más bien, el adulto tiene que ser el acompañante primordial de ese niño. Okay, si quieres jugar, juguemos juntos, no darle el equipo electrónico y decir, sí, anda, juega. Dejarle esa potestad, esa libertad, porque mientras más van creciendo, ellos van a decir, okay, si mi papá me daba el celular, si me daba la tablet o el equipo electrónico que sea, me va a otorgar el permiso cuando yo lo crea necesario, o quizás no empiezo a hacer las tareas cuando yo quiera, porque va a tener esa libertad de que el papá mismo le está otorgando. Pero si el padre o la madre le dice, a ver, juguemos juntos, se cambia totalmente el panorama, porque están siendo los dos los actores principales de ese juego, aunque sea en el equipo electrónico. Lógicamente que hay que adaptar, ya estamos en otros tiempos, quizás ya no podemos jugar como antes jugábamos básquet o jugábamos hasta en la calle de alguna manera, pero quizás adaptar esos juegos de alguna manera habitual, que sea normal para esos niños, utilizando lógicamente los equipos electrónicos de acorde a la era que estamos, pero siempre con la supervisión de un adulto. Así es, y también importantes recomendaciones de varios profesionales que el día de hoy pudimos revisar en varios medios, es también que puedan estar un poco habituados con la naturaleza, que salgan a caminatas, que puedan hacer un poco de escalada, montaña, que puedan sembrar, que puedan hacer todo este tipo de cosas que también les distraen, les dispersan y les alejan un poquito de esta tecnología tan agresiva que estamos viviendo en este año. Juanito. Bueno, yo creo que también ahí podríamos complementar, no sé, yo trabajo en una institución educativa, no necesariamente en esta parte psicológica, sino yo estoy más bien en la parte de la pastoral, pero yo creo que algo importantísimo que nos ha funcionado, al menos a mí me ha funcionado, es el tratarles a los guaguas con importancia, ¿no? O sea, darles mucha importancia a cada una de las cosas que ellos van realizando, ir como que valorando, si no es tal vez del producto final, porque tal vez se equivocaron, sí valorar el proceso, ¿no? Todo el esfuerzo que ellos fueron dando en el camino. Y sobre todo creo el cariño. Yo creo que el cariño es importantísimo. Siempre un trato con cariño para que esa conexión afectiva pueda ir también trabajando la persona del chico, del estudiante, y así ir sacando como que lo mejor de ellos, ¿no? Yo creo que esos son aspectos igual fundamentales, ¿no? El cariño y la valoración de la persona. Porque muchas veces hay descuido también en otros ámbitos, ¿no? O ellos mismos tienen una idea equívoca de su persona por bullying o por diferentes tipos de trato ahí mal orientado. Y el ir reconociendo en los pequeños espacios del trabajo de ellos, y eso ayuda bastante a que los guaguas se desempeñen mejor y también vayan superando estos procesos, sí, de alguna manera. Sí, sí, ayuda muchísimo esto de premiar, quizás no de manera con algún juguete, con algo grande, sino más bien el elogio con las palabras, con los abrazos, con los cariños, y estar en familia ayuda muchísimo a los niños a elevar su autoestima y valorarse, que es lo más importante. Así es, estamos entonces, Juanito, con Diego y también con la doctora, y nos vamos a los cortes publicitarios y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 24 de abril a las 7 de la noche estará en escenario Ñucanchi Alba, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Póngale ojo a las letras. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, Trilogía Bandolera del escritor Eliezer Cárdenas, Tortuga Gigante de Galápagos y libros de poesías de Paralelo Cero 2019, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la casona de la Casa de la Cultura del 22 al 26 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras se ponen en ojo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Yo tengo algo que decir. ¡Vamos, muchachos! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Mandarina! ¡Ráscate que no hay mentón, mi brother! ¡Y sigue la fiesta! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! estamos de vuelta en cabina y vamos a continuar conversando con el ingeniero Diego Peña Herrera, quien es responsable del Núcleo de Desarrollo Tecnológico de la Estación Experimental Santa Catarina. Él nos va a contar sobre las ferias y la difusión que se está haciendo actualmente de la metodología internacional. Diego. Bueno, interesante ese tema, ¿no? Acerca de cómo estamos nosotros como instituto difundiendo nuestras tecnologías. Un ejemplo que justo me estabas preguntando tú, ¿cuándo va a ser la más próxima? Va a ser el 14 de junio, la feria, donde se va, es una especie de oferta tecnológica, donde vamos a hacer en la Estación Experimental Santa Catalina, en nuestra casa, están cordialmente invitados, es para todo el público, en donde vamos a poder ver las tecnologías que se han generado en los rubros papa, maíz, trigo, cebada, chocho, quinoa, amaranto, frutales. Entonces ahí van a poder ver cómo se maneja estos cultivos, que es lo que siempre pide el productor o los emprendedores o gente que está involucrada al agro, ¿no? Quiere saber cómo se maneja estos cultivos, cuáles son las nuevas variedades que ha generado el instituto, porque esa es una de las misiones también del instituto, ¿no? Generar nuevas variedades que se adapten a este tema del cambio climático, que ahora está de moda, ¿no? Entonces, en estas ferias nosotros ofertamos y la gente gustosa va, ve qué tecnología quiere que se adapte a sus condiciones agroclimáticas. Entonces, le invita al INEAP también para que, por favor, le ayude en temas de capacitación para temas más específicos acerca de esas tecnologías, donde nosotros hemos capacitado a técnicos del MAGA, promotores agrícolas, productores y gente que está involucrada en los emprendimientos, ¿sí? Hasta algo interesante, hicimos hasta un tema de capacitación de cerveza artesanal, que es sumamente interesante porque tenemos unas variedades. Por favor, denos unas clasecitas, sí, aquí. Tenemos variedades que no tienen, a ver qué les digo, son variedades muy buenas, malteras, muy buenas, que no necesitaremos traer más cebada de otro país, porque toda la cebada viene de otro país, ¿sí? Viene de países del norte, ¿no? Entonces no necesitaríamos traer, sino nosotros tenemos nuestras propias líneas que ha generado el instituto y que podrían dar facilidades para la gente que está involucrada en este tema de la cerveza artesanal. Regresando al tema de las ferias, esta es una, ¿no?, del 14, y para el mes de agosto vamos a hacer un lanzamiento del proyecto, que es el tema de los agronegocios en 7 provincias de la agricultura familiar campesina, donde vamos a hacer la primera feria de intercambio de conocimientos. ¿Qué quiere decir este tema? Es un intercambio de conocimientos sociales, ¿sí?, culturales y económicos. Y además va a haber un tema del trueque, que es una actividad muy importante que no se debe jamás dejar de lado, que es algo que se lleva en las raíces de los ecuatorianos, hacer el trueque, ¿no? Con un esquema solidario, también vamos a poner en práctica ese día un tema de una moneda social, ¿sí?, donde las personas van a comprar con esta moneda social, entonces recibes un descuento por esta moneda social. Pero ahí existe este tema de intercambios de conocimientos de todos estos ámbitos. Esta va a ser para el mes de agosto, este todavía no tiene fecha, pero puede ser para finales de agosto. Estamos todavía trabajando con la gente de Copia, que es la que nos está financiando estos proyectos. Se va a hacer ese día. Pero de ahí en otras ferias que hemos realizado, por ejemplo, el Departamento de Recursos Fitogenéticos del INEAP, que es el de Narev, donde digo que está guardada las 500... variedades de papa, ellos han hecho cosas muy interesantes en Cotacachi, ¿no?, en Imbabura, ¿no?, donde hay esas ferias de trueque, donde los agricultores traen sus semillas y es un valioso tesoro ese intercambio de semillas, donde te permite que no se pierda nuestra diversidad, porque es otro problema. Sembramos variedades comerciales y vamos dejando de lado nuestras variedades nativas, justo lo que estaban hablando del tema de los sobrepeso, de alimentarte bien. Por ejemplo, el INEAB ha generado variedades a través de variedades nativas, ¿no? Unas papas que se llamaban Yana Shungo y Puka Shungo, que son del INEAB, son variedades nativas de colores. Entonces, tú tienes que consumir alimentos de color oscuros, ¿no?, para prevenir el tema de del cáncer, ¿no?, porque son muy buenos, son antioxidantes, que se están perdiendo. Pero nosotros lo volvimos a rescatar y ahora la empresa privada ha tomado la batuta y está comercializando estas papas fritas. Yo creo que ahí, Diego, es importantísimo cómo se comunique, porque ahora escuchamos mucho el comentario de las personas, de las comunidades que dicen que, y de uno mismo como consumidor, que dice, bueno, veo que esto está alterado, o es un tomate que está muy grande y que seguramente está adulterado, o estas mezclas, estas combinaciones, que hacen que las personas en el momento de hacer la compra tengan duda de cómo esto fue sembrado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto va a ser súper importante poder entender de qué se trata esta combinación de plantas, esta investigación, ¿no?, que ustedes están haciendo. Correcto, porque todo el mundo te pide, ¿no?, la trazabilidad de un producto, ¿no? Quiere saber de dónde vino. Entonces, en este proyecto queremos hacer este enfoque agroecológico, ¿no? Donde ya no poder utilizar el tema de los agroquímicos, que es otro problema que está causando, es el abuso de los agroquímicos, porque el INEAV ha generado paquetes tecnológicos con químicos, pero amigables con el ambiente, lo más amigable para que no sea tan contaminante para el primero, para el productor que está aplicando, y para el ambiente y para el consumidor final. Entonces eso es lo que hemos trabajado con INEAV, pero en este proyecto vamos a trabajar también con el tema agroecológico, que es necesario. Porque como ustedes, la gente de la ciudad pide un producto orgánico, agroecológico, está creciendo esa tendencia. Porque tú me dices, la trazabilidad es importante, queremos saber dónde viene este producto. Y lo más importante es que en este proyecto se va a dar también hincapié acerca de quién produce este producto. Que es la persona, como les dije, son de la agricultura familiar campesina, que vive en condiciones económicas deplorables muchas veces, como te digo. 2 de cada 10 agricultores están en la pobreza o extrema pobreza. Entonces ellos necesitan el ganar-ganar, ¿no? La gente de la ciudad le compra su producto, ellos se desarrollan económicamente también, la gente de la ruralidad. Entonces eso es importantísimo para nosotros, siempre estamos dando hincapié a ese modelo, ¿no? Para que exista ese tema de proximidad, donde el productor pueda dejar su producto final al consumidor final, a través de estas ferias, a través de los restaurantes donde se dejan los productos. Eso estamos haciendo, este tema de trabajos muy importantes que son necesarios dentro de la agricultura familiar campesina. De acuerdo, Diego, entonces vamos cerrando ya nuestro segmento y pues le invitamos para que a su vez usted invite a toda la comunidad que nos está escuchando y viendo a través del streaming a esta feria y también a que visiten y puedan hacer eco, ¿no?, de estos importantes proyectos. También pueden, creo que, ver en la página web de ustedes y también en Facebook todo lo que están haciendo como proyecto. Entonces, Diego, le dejamos el micrófono para que pueda invitar a todas las personas. Claro, está bueno. Quería decirles a todos, ¿no?, que están cordialmente invitados a todas las actividades que realiza el INEAV, no solamente a las que vamos a realizar por los 60 años, ¿no?, que vamos a cumplir, sino que están abiertos para todo público que quiera visitar a la estación, que quiera participar en estas ferias de intercambio de conocimiento, en estos temas de ferias de oferta tecnológica que tiene el INEAV. Está abierto, se publicará igual en la página del INEAV, en la página, tanto en el Twitter, en el tema del Face, y en la página mismo del INEAV oficial, donde se pondrán las fechas para que todos puedan acudir. No tienen costo, eso es lo más importante, que mucho productor dice, ¿tiene costo o no tiene costo? No tiene costo. Entonces la gente puede acercarse, puede conocer, y se va a enamorar de la tecnología que ha generado el INEAV. Es una tecnología muy buena, como les digo, tratando de ser lo más amigable con el medio ambiente, que ahora es el Día de la Tierra, ¿no?, para que no sea el tema indiscriminado del uso o abuso de los agroquímicos. Estamos trabajando en ese tema y están todos invitados a estas actividades que realizaremos por fechas de los 60 años que cumple el INEAV en el mes de junio. Muchísimas gracias, Diego. Le damos paso también a la doctora Ana Lucía para que pueda comentarnos en dónde podemos escucharla o poder ir a hacer una visita y demás. Con todo gusto. Mi consultorio queda en la Alemania y Vancouver. Estoy a las órdenes. Pueden contactarme al 0995-825-459 o en Facebook como psicóloga Ana Lucía Carrión o como Sinapsis con S, Sinapsis Centro Psicoterapéutico. Estoy a las órdenes. Bueno, entonces vamos ahora con nuestro segmento La Casa de la Música, luego de haber escuchado a estos dos profesionales, quienes nos han traído muchísima información y esperamos que lógicamente podamos aprovechar sobre todo esta información y poder hacer eco de estas importantes iniciativas que tenemos. Nos vamos con nuestro segmento La Casa de la Música. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. ¡A la Casa de la Música! ¡Ponte pilas! ¡Una vez más! Muy bien, y bueno, pues empezando ahora nuestro segmento La Casa de la Música, recibimos a nuestro invitado que se ha hecho esperar bastantísimo, David Hinojosa, pues representando a la banda de la alegría La Vagancia. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, mi querido amigo, un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha del otro lado. Bueno, contento de estar acá. Hay un poquito de tráfico para toda la gente que nos está escuchando en la zona de las 6 y firme para llegar a la patria. Bueno, no un poquito, hay muchísimo tráfico, así que tengan cuidado. No, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos, David. Cuéntanos, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la trayectoria de la banda que se fundó en el 2007. Claro que sí. Bueno, mira, la banda nació justamente o irónicamente el Día del Trabajador, el primero de mayo. Estamos ya próximos a cumplir 12 años con la agrupación. Han sido años en los que pues hemos conocido muchas experiencias, hemos aprendido mucho, hemos trabajado mucho por esto que amamos, que es la música. Gracias a Dios, pues ya estamos terminando ahora nuestro cuarto disco. Nuestro cuarto disco lo vamos a mezclar, editar y grabar, obviamente, nuevamente, con nuestros amigos en Argentina, con los Auténticos Decadentes. Sería ya el segundo disco que hacemos junto a ellos. Y bueno, pues contentos con lo que de a poquito se está dando con la agrupación. Son 12 años de mucho trabajo, pero gracias a Dios, pues, a donde vamos, pues la gente ya de a poquito sabe que va a tocar la vagancia, pues sabe que va a disfrutar y va a vivir una fiesta junto a nosotros. Claro, y eso dentro de lo que es nuestro país, ¿no? Y tengo entendido que a nivel internacional también la vagancia suena muchísimo. Han tenido giras internacionales desde el 2017, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre el tema internacional y el alcance internacional de la vagancia representando a nuestro país. Sabes que al principio fue algo súper duro. Nosotros en realidad nos llenábamos de pánico, se puede decir, porque se veían las posibilidades de que la banda pueda salir del país y hacer shows por allá. Y bueno, pues el primer país que nos ha abierto las puertas y que nos abrió sus brazos fue México. Nosotros pues salimos a probar suerte allá en el año 2017. Y bueno, pues nos sucedieron cosas que en realidad no esperábamos que pasen. Nosotros pensamos que íbamos a ser una banda que pues haga su gira, toque y pare de contar. Pero hoy por hoy en las redes sociales de La Vagancia, pues la mitad de comentarios y de público que tenemos ahí pues son mexicanos. Cuando nosotros fuimos a México, pues la gente ya se sabía las canciones de la banda, sabían los temas nuevos que hemos lanzado, ya la gente allá se las sabía. La segunda gira que hicimos en el año 2018 ya había público en el aeropuerto esperándonos. No te puedo decir que era un montón de público, pero ya había más de 15 personas con sus banderas esperándonos ahí, que decía bienvenidos a México con los logos de la banda. Y fue muy lindo porque en esta segunda gira pues decidimos ya hacer una presentación solos, porque nosotros fuimos a telonear a los Auténticos Decadentes, a Caligaris, y a bandas de Costa Rica, a bandas de Chile y a bandas mexicanas, pero esta vez nos dijeron que teníamos una fecha libre en un bar, allá les dicen antro, a un bar, y bueno, pues nosotros decidimos hacer una fecha ahí, como show de La Vagancia, publicamos en redes todo, pero fue increíble que el 80% del lugar se llenó y con público de La Vagancia. Entonces fue algo muy lindo porque es recién la segunda gira que estamos haciendo y ya se nota de a poco lo que podemos conseguir. Estamos muy felices con eso, estamos planificando hacer una gira al año y a futuro hacer dos giras al año, pues para seguir posicionando nuestra música. Qué gusto tenerte aquí, David, y sin más preámbulo, quisiéramos escucharte un poquito. ¡Ay, caramba! Aunque sea un poquito, por favor, hacemos un pedacito de la canción, ¿ya? Sí, las fans están en redes totalmente, no sé, revueltas por ahí. Disculpad esta voz rara nomás del cantante. Sí, bueno, vamos a hacer, voy a hacer un pedacito de una de las canciones, justamente lo que estábamos hablando de México. Hay un tema que allá está pegando mucho. Y bueno, pues lo voy a tocar un pedacito para que la gente lo escuche acá, todos nuestros amigos. El tema se llama Siempre Vas a Estar Conmigo. A diferencia de lo que La Vagancia viene haciendo, que son temas fiesteros y con doble sentido, pues este tema es como una baladita. Esto dice así. Lejos de Patricio siempre va a estar con todos nosotros, es importantísimo. Justo estaba, estaba sonando la alarma de despertarme. Era mi alarma de despertar. Muchas gracias, David, y bueno, en honor al tiempo y siendo que ya estamos en la parte final de nuestro programa del día de hoy, pues quisiéramos despedirnos en tu voz y despedir a nuestros invitados del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por haberse dado tiempo para venir pues y poder hacer un aporte importante a este programa Ecuador Divina Comedia. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana. Muy bien, y pues bueno, antes de despedirnos, a todos quienes nos siguen en nuestra página de Facebook, Ecuador Divina Comedia, estaremos sorteando dos discos de La Vagancia. Lo único que tienes que hacer es compartir la foto que postearemos al final del programa, etiquetando a La Vagancia y compartiendo este post en tu muro. Y pues te ganarás a los primeros... Entrega a domicilio el disco. Perfecto. El mismo David Hinojosa les entregará en su casa. Muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Clara, ha sido un gusto, hasta el siguiente lunes. Muchísimas gracias, queridos amigos, les mando un abrazo gigante, para mí ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Gracias por la invitación, a todos los compañeros que están acá presentes también, felicitaciones porque los venía escuchando. Y bueno, pues nos veremos en una próxima, síganos en las redes sociales como La Vagancia Ecuador. Somos la banda de la alegría y les mandamos un abrazo gigante, gracias. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca